A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Los Melquisedec también mantienen dos facultades especiales en Edentia. Una, la Facultad de Emergencia, que se dedica al estudio de los problemas que han surgido de la rebelión de Satania. La otra, la Facultad de Auto-Otorgamiento, se dedica al dominio de los nuevos problemas que surgen del hecho de que Micael realizó su auto-otorgamiento final en uno de los mundos de Norlatiadec. Esta última facultad fue establecida casi 40.000 años atrás, inmediatamente después del anuncio hecho por Micael de que Urantia se había seleccionado como mundo para su auto-otorgamiento final. Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.